Bueno, viene atrasada la primera. Ah, no, están empezando a sortear ahora, claro. Bueno, la primera no las tenemos, todavía falta sortear. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa de las 10 y cuarto, salió el cañón, el 2510. El top marca las 12, así comienzan los sorteos, ¿no? De la primera, que bueno, todavía no van a estar. En la provincia de Buenos Aires, en la previa de las 10 y cuarto, salió el vino, 4745. En la ciudad de Buenos Aires, el atrasado es el 76. Y en la provincia, el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. La 106. Datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados y algunas lloviznas aisladas que se van a quedar prácticamente hasta las 8 de la noche. Vamos a tener alguna lloviznita aislada el resto del día. Para mañana esperamos una máxima de 13 con una mínima de 6. Viento del oeste que por momentos va a estar soplando a 32 kilómetros por hora. Y la mayor parte del día cielo cubierto a parcialmente cubierto. El jueves nuevamente se esperan lluvias y lloviznas aisladas durante toda la jornada, arrancando en la madrugada y terminando cerca del atardecer. Jueves, muy frío, con una máxima de solamente 9 grados, con una mínima de 5 y viento incrementándose del suroeste a 34 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 15 grados, la humedad toda 100%, la presión 1007.1 hectopascales, casi no se registra viento en superficie, la lluvia caída en Saladillo esta mañana fue de 2 milímetros, la sensación térmica de 16 grados y el punto de rocío en este momento nos indica que vamos a tener niebla para un rato más. La información cambiaria del momento en la 106. Importante caída del dólar que cayó 1,8%, 25 pesos en ambas puntas. Para la compra 1.345, para la venta 1.365. En la provincia de Buenos Aires, para la compra 1.352. Para la venta, 1.379. El riesgo país, en este momento, 1.650 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos, 25 de mayo, en el Hospital Saturnino Unzué, se realizó la apertura de sobres de la licitación de medicamentos y descartables con el objetivo de transparentar los procedimientos de contratación. Según las autoridades, el objetivo es lograr acuerdos más ventajosos con los proveedores sin dejar de garantizar la calidad y disponibilidad de los insumos. Nos vamos a una noticia fuerte en La Plata. Un nene de primer grado asistió con un cuchillo y amenazó a sus compañeros. El hecho de violencia sacude a la comunidad educativa de la Escuela Primaria 2 en La Plata. Según denunció un grupo de padres, un alumno de primer grado concurrió al establecimiento con un cuchillo y amenazó a sus compañeritos de aula. Por ese motivo, esta mañana se convocaron en la puerta del edificio para pedir respuestas a las autoridades y medidas de seguridad, ya que entienden que sus hijos están expuestos al peligro. Nos vamos al exterior. Kamala Harris es oficialmente candidata presidencial del Partido Demócrata y ya eligió a Tim Walz como su compañero de fórmula. En las últimas horas, jóvenes activistas del clima irrumpieron en la casa que tiene Messi en la isla de Ibiza y arrojaron pintura roja y negra en una parte de la fachada del inmueble. Mientras uno de los vándalos continuaba pintando rayas, su compañera mostraba a la cámara que registró el hecho una pancarta en inglés que decía: "Ayuda al planeta, comete un rico, abolí a la policía". Luego se sumó alguien más que continuó con el ataque. Son miembros del grupo Futuro Vegetal que se atribuyeron el hecho e incluso divulgaron el video tomado frente a la casa de Cala Tarida en la costa oeste de Ibiza. El grupo Vegetal dijo en un comunicado que quería evidenciar el papel de los ricos en la crisis climática al atacar la mansión que aseguran es una construcción ilegal, la de Messi. El gobernador de Río Negro le contestó a Axel Kicillof por la planta de gas natural licuado. Este proyecto sin RIGI es inviable. Alberto Beretilnek defendió la apuesta de YPF y Petronas de realizar el proyecto en la provincia patagónica. Además, aseguró que no hubo ninguna decisión política. La Cámara de Diputados empieza a debatir una legislación para regular la inteligencia artificial en Argentina. Expertos y referentes del sector expondrán sobre el tema en el Congreso. Hay 7 proyectos presentados. La industria tecnológica rechaza que haya un marco normativo similar al de la Unión Europea. Una figura de los Juegos Olímpicos se quejó de la alimentación en Villa Olímpica. Había gusanos en el pescado. Adam Peaty se sinceró en una entrevista con un medio británico después de su participación en el certamen, en el cual se llevó una medalla de plata. Suspendieron a dos tenistas, argentinas tras el escándalo mundial de arreglo de partidos. Las jugadoras Melina Ferrero y Sofía Luini fueron sancionadas por manipulación de partidos bajo el programa anticorrupción del tenis. El castigo está vinculado al sindicato de apuestas que se desarticuló en Bélgica e involucra a varios deportistas. Horror en un cementerio de Córdoba. Detuvieron a una mujer por cortarle los dedos a un cadáver. El hecho ocurrió en el cementerio de San Francisco. La mujer fue arrestada por la policía de Córdoba, que sospecha una posible brujería por encargo. El dilema de la ley ante la profanación de cuerpos enterrados. Cerramos con el efecto Origi. Por la fiebre del litio, 8 mineras extranjeras quieren invertir más de 9.000 millones en Salta. Son capitales franceses y chinos. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, envió a la legislatura el proyecto para adherir al régimen y también gana impulso el cobre. El régimen de incentivos para grandes inversiones, el que no adhirió Kicillof y la provincia de Buenos Aires, perdió una inversión de 30.000 millones de dólares, disparó el interés por la minería que se prepara para dar un salto en el noroeste, tras quedar incluida como sector beneficiario de incentivos a proyectos de más de 200 millones de dólares. Nos despedimos con datos actuales. En este momento la temperatura 15 grados, la sensación 16, la humedad 100%, la presión muy baja, 1.007.1 hectopascales, viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora, el punto de rocío, coincidiendo con la temperatura, nos indica que vamos a tener